8 de la mañana, 30 minutos en todo nuestro país. Como cada día de la semana, recibimos al periodista Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva. Comenzamos con la Copa Libertadores de América. Estudiantes de La Plata sacó una buena victoria en su visita a Paraguay. Derrotó a Guaraní 2-1. Luego de ir en desventaja, el conjunto Pincharrata en el arranque del segundo tiempo dio vuelta al partido y de esta manera se quedó con una buena victoria. En la primera parte, el delantero argentino Pablo Caballero de penal convertía para Guaraní. En el segundo tiempo, los goles llegaron a través de Pablo Barrientos y Leandro González. De esa manera dio vuelta al marcador Estudiantes, que ahora está segundo con 6 unidades detrás de Cruzeiro, que tiene 7 en el grupo 7. Deportes Tolima aparece con 4 y Guaraní se encuentra sin unidades en lo que es este certamen. Respecto a los partidos que se van a jugar en la jornada de hoy, Independiente estará recibiendo a Godoy Cruz, choque entre equipos argentinos en el estadio Copa Libertadores desde las 21:45. Este partido de importancia para Independiente, que necesita sumar teniendo en cuenta lo pobre que es su rendimiento dentro del torneo clausura 2011. Respecto a las formaciones, Independiente irá con Hilario Navarro, Vélez, Tuzio, Velázquez, Galeano, Mareque, Pellerano, Godoy, Gracián, Rodríguez, Matías de Federico y Jairo Castillo. Por su parte, Godoy Cruz, Torrico en el arco, Russo, Sigali, Sánchez y García, Carlos Sánchez, Olmedo, Rojas y Villar, Miranda, Onúñez y Rubén Ramírez, los dirigidos por Jorge da Silva. Además, hoy la posibilidad de ver en acción a Pérez Arfiel, que va a estar jugando en Chile frente a la Unión Española. Este partido también con posibilidades para Vélez de seguir sumando. Se va a jugar a partir de las 19:15 el arbitraje del brasileño Wilson Seneme. Las formaciones, el equipo chileno con Lobos, González, Solarra, Espinosa y Cordero, Villagra, Leal, Martín Ligüera y Esteves, Sebastián Jaime y Leonardo Monge, el técnico Luis Sierra. Mientras tanto, Vélez Arfiel con Barovero, Cubero, Domínguez, Tobio y Emiliano Papa, Augusto Fernández, Razzotti, Zapata, Maxi Morales, Juan Manuel Martínez y Santiago Silva, los dirigidos por Ricardo Gareca. Si hablamos del seleccionado nacional y el equipo conformado por jugadores del medio local, recordemos que el 16 de marzo estará jugando un partido amistoso con Venezuela en la inauguración de lo que será el Estadio Bicentenario de la ciudad de San Juan. Se dio la lista a través del técnico Sergio Batista para esta convocatoria. Los jugadores que van a estar dentro del equipo serán Agustín Marchesín, Diego Valeri de Lanús, Lisandro López de Arsenal, Luciano Agüed y Fabián Reinaudo de Gimnasia de La Plata, Jonathan Maidana de River, Claudio Jacob e Iván Pillud de Racing, Ismael Quiles de Colón de Santa Fe, Ariel Rojas de Godoy Cruz, Matías de Federico y Julián Velázquez de Independiente, Fernando Tobio, Maximiliano Morales, Juan Manuel Martínez, Franco Razzotti y Gastón Díaz de Vélez, Mauricio Perduti de Newell's y la novedad, la incorporación de Pablo Mouche, el jugador de Boca Juniors. Otro de los temas es la preparación de Ferro y Racing para el cotejo que se va a jugar el domingo por el Argentino B, 23ª fecha a partir de las 18. Los dos técnicos, Gustavo Noto y Daniel Torrizi, trabajan para conformar el 11 titular. Ya Ferro con algo más ideado, ya con una posibilidad de tener un 11 tentativo en estos días. Mientras tanto, respecto al arbitraje, Sebastián Málaga será el árbitro principal de este partido, Lucas Jara y Gustavo San Julián los líneas. En lo que respecta al torneo del interior, el Fortín va a estar jugando el sábado, lo hará desde las 17 ante Atlético Tapalqué, será local en el Ricardo Sánchez, mientras que Estudiantes jugará el domingo desde las 17 visitando a Azul Athletic. En básquetbol, en lo que respecta al torneo B Nacional, con Estudiantes como protagonista, va a estar jugando mañana desde las 21:30 frente a los Indios de Moreno. Se recuperan los jugadores que están lesionados, caso Gerardo Barrera, por ejemplo, Maximiliano Tavieres y otro de los que estaba con alguna complicación, Federico Arce, que también estará presente mañana en este partido. En lo referido a la NBA, la presentación de San Antonio Spurs, victoria nuevamente del equipo que tiene a Manu Ginóbili en sus filas, derrotó a Detroit Pistons por 111-104, un total de 17 puntos para Manu Ginóbili, 5 asistencias, 2 rebotes, una buena tarea personal para la victoria del equipo que tiene 52 victorias y 12 derrotas, es el más ganador de esta temporada. Y en tenis, ya despidiéndonos, en Indian Wells, Gisela Dulco debutó con una victoria trabajosa, por cierto, ante la estadounidense Vania King, 2-6, 6-3 y 6-2. Pasó a segunda ronda. Mientras tanto, hoy será el debut de Juan Martín del Potro, entre otros argentinos, en este caso el danilense, ante Radek Stefanek. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea a través de la 90.